Nuestro grato está con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Habíamos visto así rápidamente, ¿no es cierto?, ese poder que tuvo una herida mortal, que la Biblia dice que fue sanada y efectivamente fue sanada. Miramos después cómo Estados Unidos entra en la profecía de acuerdo a las descripciones que hemos ido leyendo en la palabra de Dios, porque efectivamente se describe de una manera magistral. Pero también habíamos dicho que entre la primera y la segunda bestia había una palabrita que era adoración y que quería y que es recurrente en la descripción que hace Apocalipsis 3. Bueno, y en ese sentido, recordemos que el conflicto que hubo en el cielo fue precisamente por adoración, porque Satanás siempre ha tenido el deseo de ser adorado. En el desierto allí, una de las cosas que le dijo al Señor Jesús fue que le iba a dar todos los reinos de este mundo si tan solo postrado lo adorara. Y esto sigue en mente de él. Y si nosotros vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 14, del 9 en adelante, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora aquí deduzco, fíjate, que el poder de Dios va a estar en contra de quien es originador de todo este mal, pero el poder de Dios también caerá sobre quienes, ¿no es cierto?, estén adorando a ese poder. No, nunca ha sido preparado, incluso la Biblia dice el fuego eterno no ha sido preparado, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Claro. Pero quienes estén adorando a Satanás van a caer bajo este terrible cáliz de ira de Dios. ¿Sabes? Creo que es bueno que recordemos que la adoración es algo que está muy dentro nuestro, ¿eh? Porque si no adoramos a quien debe y merece nuestra adoración, que es Dios, vamos a adorar personas o cosas. Recordemos toda la historia en la Biblia, cómo se nos muestra la historia del hombre desde Génesis en adelante. Siempre el problema mayor que hubo, especialmente en el pueblo de Dios, era la idolatría. Digo en el pueblo de Dios porque ellos tenían conocimiento. Ahora, los pueblos paganos, eso era una forma de vida. La idolatría era prácticamente algo innato en ellos. Pero que esto se manifestara en el pueblo de Dios era algo que a Dios le dolía. Es de la historia y corrobora también algunos antecedentes. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel, le descifra, ¿no es cierto?, le describe una estatua de un sueño que tuvo. Pero qué terrible, porque en el capítulo 3, Nabucodonosor dice: no, yo no soy la cabeza, yo soy todo el cuerpo, y hace una gran estatua. Y manda que todo el mundo lo adore, resumiendo. Y tú te encuentras con tres personas que son cristianos, que adoran solo a Dios, y vuelve la palabra, adoran solo a Dios. Y cuando son de alguna manera apretados, ¿no es cierto?, cuando son empujados, confrontados a decir que les costaba arrodillarse y pasaba, ellos responden algo que a mí me impresiona: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Estoy leyendo allí 3:16, no es necesario, no siga insistiendo. Del libro de Daniel. Daniel, ¿no es cierto?, no siga insistiendo sobre eso. Y le están hablando al rey, ¿eh? Por eso es que el rey dice que se enfureció y los mandó al horno de fuego, y ahí usted tiene la respuesta, que efectivamente Dios, para mostrar efectivamente que a él solamente debe adorar, y el que lo adora, Dios lo va a librar. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego salieron sin ninguna muestra de fuego, ni olor a humo de César. Entonces, el problema de adoración es algo bastante fuerte, y lo vamos a tener acá, lo describe de diferentes maneras. Sí, está, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 16, verso 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Aquí está hablando de estos ángeles que derraman las grandes plagas que van a aparecer, que son terribles, pero fíjate, vuelve a aparecer un texto que parece tan terrible con una esperanza, porque dice pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a la imagen. ellos la van a recibir, pero no Dios, Dios va a proteger a sus hijos. Y eso lo leímos también ahí al comenzar nuestra conversación esta semana. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Aquí ya se está viendo el destino de este poder que está queriendo que lo adoren. Y dice, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, el fin, ¿no es cierto?, de este poder, que al final es Satanás que está dirigiendo todo, va a ser esto, terminar, ¿no es cierto?, en un lago de fuego y azufre. Pero quienes van a caer en esto, quienes van a ser destruidos, serán los que adoran a esta imagen, a este poder, los que adoran definitivamente a Satanás. Y puede que alguien diga, pero si yo nunca he adorado ni adoraré. Pero recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice, el que no está conmigo contra mí es, el que conmigo no siembra desparrama. Aquí no hay terreno neutral. Yo no puedo decir, yo no peleo por ninguno de los dos lados. No me interesa, podría decir. No me interesa ninguna de las dos posiciones. Yo marcho indiferente a lo que digan los dos. Pero eso no es así. Desde el momento que yo no estoy con el Señor, estoy contra Él. Y esa es la situación que nosotros debemos considerar. Estaba conversando, no mayormente estaba escuchando una noticia acerca de cómo algunas personas tienen tan buenas ideas para engañar. Y te engañan aún a personas muy entendidas en la materia de lo que están conversando. Y te pintan, ¿no es cierto?, la situación de tal manera que te convencen. Pero en la conversación y todo, si tú no estás atento, te van colocando algunos errores que al final lo pagas caro. La conversación está en la emisora en relación a cómo están engañando para arrendar, digamos, casas, Departamento en la playa. departamentos, ¿no es cierto? No, en la ciudad, con todos los detalles, dibujos, qué sé yo, y al final es un engaño, es una estafa. El asunto de adoración es un algo sumamente importante. Yo creo que tenemos que ver cómo descubrir, pero la Biblia es clarísima en eso. Ella dice cómo es la verdadera adoración. Bueno, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. ¿De qué modo podemos asegurarnos de que no estamos participando hoy de ninguna adoración falsa? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.